Hola Álvarez, buen día. Escúchame, estoy saliendo acá de Zona Norte, directo a Santa Fe sin escala. ATR Trinidad, nos vemos en un rato. Eso. A bailar la cumbia con Trinidad. Y ATR Perro Cumbia, el teclado de cantor. Le robé 15 besitos. Ella estaba ya casada. Le robé 15 besitos. Su marido no sabe nada. Yo no sé si me quería. 15 besitos le robé. 15 besitos, creo que la enamoré. Con 15 besitos, ser su amante me gustó. Pero todo ya pasó. 15 besitos le robé. Creo que la enamoré con 15 besitos. Amiga de años, la que traje con engaño y sin querer.